Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer de planeta, María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Seguimos en el mes de marzo con M de Mujeres y continuamos con nuestras reflexiones, retos, pendientes, logros y realidades. Un tema siempre presente entre las mujeres es la violencia. Una violencia que nos quiere apartar de lo público, que busca silenciar cualquier grito de libertad, que impone, arrebata y asesina. Por lo que es sumamente importante entender el porqué de esta violencia. Y hoy tenemos una interesante entrevista con Julia Monarres y Lorena Carnal, representantes del feminismo en Latinoamérica. Ellas estuvieron en Madrid, España, para impartir un curso organizado por la Asociación de Mujeres de Guatemala sobre feminicidio en el contexto del capitalismo y del colonialismo. Hablaremos de la explotación capitalista siempre tiene una marca de género. Y hablando de violencias que arrebatan libertades, tenemos una excelente noticia, y es la libertad de la policía comunitaria y activista de Olinalá Guerrero, Néstora Salgado, de quien ya hemos hablado en este programa. Néstora Salgado, quien fue injustamente encarcelada por un gobierno represor que no respetó a su pueblo y castigó a través de su líder el coraje de defender la tierra y sus costumbres. Por lo que hablaremos de la salida de Néstora Salgado con las palabras que marcan su libertad. No vamos a permitir que nos sigan pisoteando. Y otra nota para celebrar es lo sucedido esta semana en Chile, con que el Parlamento aprobó en primera votación el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Estamos frente a un día histórico. Hoy vemos una voluntad política de entregarle a las mujeres chilenas la posibilidad de tomar decisiones sin ser juzgadas como delincuentes, dijo la parlamentaria del PC, Carol Cariola. Hablaremos sobre Chile celebra importante avance en despenalización del aborto. Tenemos además las palabras de un diputado de nombre Gabriel Boric, quien tildó la iniciativa como un avance hacia una sociedad feminista que garantice la igualdad de género. Todo esto con el reporte de nuestra hermana, la agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados por día, archivo, hora y programa Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con organismos electorales y dependencias federales, elaboró el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Como el Poder Legislativo se ha dilatado para estipular la violencia política de género en la ley, diversos organismos oficiales presentaron un protocolo para prevenir y atender a las víctimas de conductas violentas durante procesos electorales o en el ámbito político. Este fin de semana, en la explanada del Palacio Municipal de Cancún, en el estado de Quintana Roo, se colocó la exposición pública Zapatos Rojos, una muestra itinerante para concientizar y visibilizar sobre la violencia feminicida. Ni una más, ni una más, ni una más, ni una más. La violencia feminicida en este centro turístico no ha cedido, ya que la semana pasada fueron asesinadas dos mujeres, una de 52 años y otra de 23. Unos días de cumplir un año de las movilizaciones laborales en el Valle de San Quintín, Baja California, la vocera jornalera Lucila Hernández García anunció su renuncia del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares, que fue aprobado fast track por el gobierno de la Ciudad de México en noviembre de 2015. En entrevista, Lucila Hernández explicó lo siguiente. Las mujeres no estamos representadas aquí en este sindicato, las mujeres también, que hay una equidad de género, pero no nos dan voz ni voto. Desde 2009, México cuenta con una norma oficial sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la norma 046, que obliga al personal médico a reportar la violencia sexual que atiende. Las y los servidores públicos solo informan 50% de los casos, lo que deriva en altas cifras de impunidad. Lo anterior se desprende del diagnóstico cuantitativo de la atención de la violencia sexual en México, que presentó este 14 de marzo en la Ciudad de México la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entre las recomendaciones del diagnóstico está la de establecer mecanismos para verificar la atención de la norma, que entró en vigor desde hace 7 años, que depende de la Secretaría de Salud, es obligatoria para todas las instituciones y estipula que se debe brindar atención médica con perspectiva de género a las víctimas de violencia sexual, avisar al Ministerio Público con un formato específico, así como registrar cada caso y notificarlo a la Secretaría de Salud. Durante 10 meses, Nestora Salgado García caminó al lado de la policía indígena y comandó la policía comunitaria de Olinalá, un poblado enclavado en la montaña guerrerense, donde como muchas otras mujeres, ejerció su derecho a defender los derechos de las demás personas, lo que le valió ser encarcelada. Después de pasar 2 años y medio en prisión, finalmente, este viernes 18 de marzo, la excomandanta podría ser liberada tras el fallo de los juzgados de Tlapa, Guamuxitlán y Ayutla. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Capitalista siempre tiene una marca de género. Gloria López, Ameco Press. Julia Monarres y Lorena Cafnal han venido a Madrid a impartir un curso organizado por la Asociación de Mujeres de Guatemala sobre feminicidio en el contexto del capitalismo y del colonialismo. Desde la academia, Julia se ha convertido en una referente en el estudio y la conceptualización del asesinato sistemático de mujeres a manos de hombres, un fenómeno muy extendido en América Latina, específicamente en Ciudad Juárez, México. Lorena Carnal es activista indígena e impulsora del feminismo comunitario en Guatemala mediante la Asociación de Mujeres Indígenas Xincas de la Montaña Jajalpan. Conversar con ellas es profundizar en las raíces del patriarcado y en la comprensión de la red de factores que generan y sustentan la violencia contra las mujeres, pero también en la memoria de los intentos, en las luchas de nuestros antepasadas y en las múltiples formas de conquistar la autonomía arrebatada. Habéis venido a Madrid para impartir un curso sobre feminicidio en el contexto del capitalismo y del colonialismo. ¿De qué manera el capitalismo es un factor de riesgo, un contexto que parece llevar implícita la violencia contra las mujeres? Lorena. Como mujer indígena, feminista, comunitaria, me parece que uno de los efectos estructurales del patriarcado como sistema de dominación tiene que ver en cómo se gesta un sistema de dominación capitalista que se basa en la expropiación territorial. El sistema patriarcal es milenario, es el fundante de todas las opresiones, por tanto, el capitalismo es patriarcal. Una fase de este capitalismo es el neoliberalismo, que se constituye en una política de expolio y riesgo para los cuerpos de las mujeres. Su desarrollo tiene la consecuencia directa de la violencia territorial y, en concreto, el asesinato de mujeres por hacer defensa territorial, feminicidio territorial, como el caso reciente de Berta Cáceres. Es bien interesante colocar los cuerpos de las mujeres en la defensa territorial, porque justamente están recibiendo una respuesta misógina del capitalismo en su fase neoliberal. Pero la misoginia capitalista nos afecta a todas las mujeres en todo el planeta. Lorena, sí, pero tiene una caracterización cuando lo haces en defensa territorial. Hay un permanente asedio y tiene una intención. El hecho de que haya sucedido esto con Berta es lanzar un mensaje a las mujeres de la región de que regresemos al plano privado y más a las mujeres indígenas que realizamos este tipo de acción político-territorial. Creo que hay una intencionalidad de cómo se expresa la misoginia sobre los cuerpos de las mujeres defensoras de los territorios. Julia. Hay diferencias en la forma en la que se presenta el capitalismo en los diferentes espacios. Yo hablo desde la posición de una mexicana transfronteriza de Ciudad Juárez. Cada crisis económica es producto de una acumulación de capital y de una acumulación de mano de obra desempleada y explotada. En ese sentido, para mí, el vivir en una ciudad con un proceso de industrialización transfronterizo ha hecho que lleguen las multinacionales, que ahora no responden a intereses de países en particular, sino a sus intereses, pero, contradictoriamente, representan a los países que subordinan y explotan a las poblaciones. Pero esta explotación siempre tiene una marca de género. Si hay unos cuerpos explotados económicamente, hay unos cuerpos de las mujeres abusados sexualmente. El capitalismo viene y explota, pero hace uso de las discriminaciones que hemos tenido a lo largo de los años del colonialismo. Julia, el concepto feminicidio ha ido evolucionando en los últimos años. ¿Qué ha cambiado desde que se acuñara el término? ¿Cuánto hemos avanzado en este tiempo? Para mí es muy importante el aporte que hicieron las primeras teóricas, Diana Russell, Jill Bradford y Jan Caputi, cuando ellas definen ese asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, ellas no hablan de impunidad. Para quienes vivimos en nuestros países, la impunidad es un flagelo, junto a la corrupción. Porque si bien las mujeres son asesinadas en todos lados en nuestros países, nos matan los compañeros íntimos y los extraños, y con una total impunidad. Quiero dejar claro que la impunidad existe no solo para los asesinatos de mujeres, también de hombres. ¿Por qué el término feminicidio se asienta en Latinoamérica y no se asienta en Estados Unidos? Para nosotras la palabra feminicidio es una palabra antisistémica. No solamente nombra la discriminación de género, las diferencias de poder y el poder de matar a la otra. También nombra que la voluntad política de los estados es la mayor fuente de exterminio de las mujeres. No es que les falte voluntad política, necropolítica, que dice Ayn Bember. Por eso, en Ciudad Juárez, los grupos hegemónicos, políticos y económicos estaban muy molestos cuando decían que las mujeres asesinadas eran mujeres pobres, porque en ese momento ponían a la luz las condiciones infrahumanas en las que se encontraban. Efectivamente, la impunidad es el pan diario de las mujeres en México y en el continente. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo se materializa? ¿Con qué herramientas se lucha contra esta impunidad? Julia, hay algunas respuestas frente a la impunidad, pero mínimas. Y la que hay se debe a la labor de los movimientos de mujeres y feministas que empezaron a llevar a la discusión pública el tema de lo que estaba pasando con las mujeres, que no era un asunto de pasión ni debía ser resguardado en el ámbito privado, sino que era una cuestión en la que el Estado debía intervenir. Cada crisis económica hace que haya una cantidad de seres humanos desechables, descartables, y como no tienen ningún valor económico y en nuestros países sobra la mano de obra, nadie los protege. ¿Quiénes son? Pues son, pero son vidas nulas, desnudas, no han contado en la vida, sus vidas no han sido dignas de ser vividas, por tanto, sus muertes tampoco son dignas de ser lloradas. Por tanto, ¿por qué me voy a preocupar de quién las mató? Así es el sistema. Lorena, en el caso de Guatemala, que se empezara a hablar de la violencia contra las mujeres, que haya habido una voluntad política mínima al respecto, ha tenido que ver con la enorme lucha de los movimientos de mujeres. Hay una deuda histórica en el caso de los estados en relación a la vida y los cuerpos de las mujeres. Y por otro lado, eso es un tipo de impunidad. Porque si un Estado no asume la responsabilidad política del resguardo de las vidas de las mujeres, eso es impunidad. Por eso, cuando miras países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, somos países que ocupamos los primeros puestos de casos de feminicidio a nivel mundial. Y te das cuenta de que tenemos características muy similares: la impunidad, la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. Y además, la existencia de poblaciones diversas que no tienen políticas públicas específicas, por ejemplo, las mujeres indígenas. En un contexto de colonialismo, que es racista y patriarcal también, esa población no tiene garantizados sus derechos. Por ejemplo, en el acceso a la justicia, no tienen derecho a tener un traductor en su idioma, y hay una interpretación de la justicia occidental. Son elementos que complican la erradicación de la impunidad. Es tiempo de mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Cuéntanos acerca del feminismo indígena y el feminismo comunitario. Nosotras en principio no intencionamos construir una propuesta de feminismo comunitario. Surge a partir de cuerpos indignados, empobrecidos, de mujeres indígenas rurales que no teníamos la respuesta para el fortalecimiento de los acuerdos de paz y vivíamos en un empobrecimiento y una desnutrición brutal, y que nos hemos indignado mucho de ver mujeres con más de 14 hijos en una sequía. También el caso de Guatemala, algo que tuvo que ver con el feminismo comunitario, es que en el año 2005 empezamos a hacer seguimiento a los casos de violencia sexual y no sabíamos ni cómo nombrarla. Sentíamos que algo nos incomodaba, que nos daba miedo, que sucedían cosas dentro de la comunidad con niñas de 11 o 12 años que eran obligadas a llevar una vida marital, que quedaban embarazadas bien chiquitas. Pero cuando queríamos hablar con las autoridades de la comunidad, nos decían que siempre ha sido así. Empezamos a sentir mucha indignación. Fuimos haciendo seguimiento y vamos aprendiendo a nombrar. Recibimos la visita de algunas feministas que nos enseñaron algunos conceptos. Y cuando aprendimos a poner el nombre de violencia sexual, ya no nos detuvieron. Empezamos a denunciar. Más tarde, con los años, fuimos haciendo la relación con la cosmogonía de los pueblos originarios, donde, por ejemplo, la territorialidad tiene un significado completamente diferente al establecido como interpretación geográfica, poblacional o las fronteras, sino que tiene que ver con una integridad de la vida que tiene un lugar determinado en donde conviven los cuerpos. Empezamos a hablar de cómo nuestro cuerpo era un territorio, en las formas del pensamiento originario se sitúa con ese sentido. y fuimos hilando la defensa de territorio, tierra, de la lucha contra la minería, las petroleras, que en momentos tuvo mucho auge y entró muy fuerte, pero sin postergar la lucha del territorio cuerpo. Es una incoherencia defender a la tierra y no a las mujeres, y nace una consigna histórica que se recoge como postulado del feminismo comunitario, que es la recuperación y defensa del territorio cuerpo-tierra. Para nosotras existe la red de la vida y todo es energía vital para la vida, y es importante la defensa del cuerpo. La categoría de género es una denuncia política, y cuando lo traducimos a la comunidad empezamos a hablar de justicia cosmogónica. Acercarnos al código comunitario desde el feminismo ha sido todo un reto, porque no existen palabras que nombren el patriarcado, la misoginia, pero sí tenemos palabras con las que nombramos, por ejemplo, la deshormonización de la vida. Hay una justicia cosmogónica de cuáles son las responsabilidades de tejer o romper la red de la vida, y ahí empezamos con toda una simbología que permite acercar, traducir los enunciados feministas. Hoy, el feminismo comunitario en Guatemala tiene varios enunciados y desarrollos: la recuperación de la memoria de las mujeres, la epistemología originaria, las mujeres tenemos otras formas de hilar pensamientos, la sanación como camino cósmico político. Creemos que las múltiples opresiones se internalizan y se traducen en el cuerpo, tejer alianzas territoriales. Nosotras nos hablamos de extranjerías, hablamos de pueblos, y una de las contribuciones que hace el feminismo comunitario a la pluralidad feminista en el mundo es hacer una interpretación desde mujeres indígenas de los orígenes del patriarcado en el sustrato originario. Nosotras postulamos que existen formas patriarcales antes de la colonización. Julia, ¿en qué consiste el feminicidio sexual sistémico? Cuando llegué a Ciudad Juárez, empecé a construir una base de datos para recoger hechos, realidades, donde están los casos registrados desde 1993. Ahora tengo registrados 1.570 casos torturadas, y la tortura es sexual. Hay mutilación, violencia sexual, y finalmente su cuerpo es abandonado en zona desértica, en los tiraderos de basura. Si no tuvo valor en la vida, tampoco en la muerte. Es una basurización simbólica. Además, hay familiares que piden justicia y las autoridades les van a decir cosas como que las víctimas eran de otra sociedad, que si no habían recibido la educación adecuada a una mujer. Es decir, hay una descalificación de las víctimas. Por eso es importante que se nombre de un modo específico, feminicidio, porque hay una serie de características en estos casos. En el caso de Latinoamérica, las mujeres están asumiendo un rol muy importante en la movilización social y en el impulso de cambios políticos. ¿Estamos en una nueva etapa? ¿Qué elementos de ese fenómeno cree que valdría la pena aprender y exportar a otras regiones del planeta? Julia, creo que puede aportar una nueva teorización sustentada en los elementos que nos constituyen y en las experiencias económicas y políticas que tenemos. También podemos aportar cómo, a pesar de este sistema necropolítico que está en nuestros países, desde los grupos subalternos, principalmente de las mujeres, hay nuevas formas contrahegemónicas de posicionar la vida. Lorena, creo que un aporte de las mujeres del otro lado es poner sobre la mesa de los diálogos plurales feministas interpretaciones que parten desde nuestros lugares de enunciación. Creo que una fortaleza es acercarnos no solo a sentir las múltiples opresiones que se han ejercido sobre nuestros cuerpos como mujeres indígenas, sino también las emancipaciones. Creo que las emancipaciones son plurales, no se pueden estandarizar. Estamos en una crisis civilizatoria mundial, que para mí deviene del sistema patriarcal, y las mujeres hemos sido las que nos hemos organizado y luchado frente a esta crisis, tejiendo propuestas con otros movimientos, aunque también nos encontramos con el machismo dentro de los mismos movimientos sociales. ¿Pagaron mucho por definirse como feministas y abordar la lucha por los derechos humanos? Lorena, yo tengo el destierro comunitario. En la comunidad operan las formas del patriarcado comunitario, y cuando nosotros las evidenciamos y combatimos ese machismo, somos insultadas, degradadas. Dicen que somos malos ejemplos, traidoras, que ya no pensamos como mujeres indígenas, porque pensamos como las extranjeras y las feministas. El hecho de nombrarnos feministas en la comunidad conllevó una estigmatización muy fuerte. Lutos, duelos, la ruptura con mi compañero en ese momento, acusaciones y presiones enormes cuando ayudaba a otras mujeres. Denunciar la violencia machista que ejercen líderes indígenas supuso superar límites, recibir amenazas, es enfrentarte al sistema y recibir un asedio continuo. Julia, yo soy académica. La academia siempre tiene protección y admiro mucho el trabajo que hacen las compañeras como Lorena y tantas que se exponen mucho, aunque recibo insultos, descalificaciones, pero no les hago caso. La vida te lleva por caminos que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y a bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No vamos a permitir que nos sigan pisoteando. Libre al fin, Néstora Salgado dice que continuará la defensa de su pueblo. Anayeli García Martínez, CIMAC Noticias. Con su uniforme verde olivo, que la distingue como comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, en México, Néstora Salgado García cruzó la puerta del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan y lo primero que hizo fue alzar un rifle y exclamar: «Soy libre, y es la libertad del pueblo», para que no nos sigan reprimiendo. No vamos a permitir que nos sigan pisoteando, y si es necesario, utilizaremos esto. Flanqueada por su hermana mayor, Clotilde Salgado, su hija, Grisel Rodríguez, su sobrino y comandante, Giovanni Torres, y por sus abogados, Sandino y Amanda Rivero, integrantes de la Organización Defensa Estratégica en Derechos Humanos, y custodiada por 41 integrantes de la Policía Comunitaria, la comandanta se reunió de nuevo con el cuerpo policial que lideró por algunos meses en la montaña guerrerense durante el 2012. En medio de música y reclamos de justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en septiembre del 2014, a algunos de los cuales conoció antes de ir a prisión, Néstora se plantó frente a su gente en medio de la explanada del penal y mientras, uno a uno, los policías se acercaron a ella. En todo momento mantuvo la mirada brillante y la sonrisa fija. Fieles a la regla de honor que dicta el deber de ponerse a las órdenes de su líder, cada comunitario, entre ellos dos policías mujeres, se acercó allí a ella para saludarla con la mano en la frente y ponerse a su disposición, a lo que la comandanta respondió de la misma manera y con igual firmeza. Todos vestidos con playera y cachucha verde se mostraron orgullosos de su primer triunfo. Cerca de las 10 de la mañana del pasado viernes, tras 31 meses de encierro, la activista reafirmó que desde su cargo como comandanta seguirá denunciando las injusticias que se viven en su tierra natal, en las comunidades indígenas y en las prisiones. Y es que durante este tiempo estuvo en dos cárceles, primero en el penal de máxima seguridad número 4 en Tepic, en el estado de Nayarit, y después de una huelga de hambre, fue trasladada a Tepepan, en la Ciudad de México. Tras la primera bocanada de aire en libertad, la comandanta y su gente, mujeres y hombres de origen indígena, acostumbrados a caminar grandes distancias, descalzos y en guaraches, y que ahora toman los fusiles con la única idea de salvar la vida de sus familias, abordaron dos autobuses para trasladarse al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro, en el centro de esta ciudad. A las 12 del día, en la puerta de ese lugar, ya se había congregado simpatizantes y luchadores sociales que querían ver a la comandanta, pero que debieron esperar afuera porque la idea de los organizadores era tener una conferencia con los medios de comunicación. Tras una hora de cantos y consignas en el auditorio del Centro Pro, entre una valla de policías comunitarios, apareció Néstora, animosa y agradecida, ante un auditorio donde destacaron la antropóloga feminista Marta Lamas, el sacerdote defensor de la población migrante Alejandro Solalinde, el académico John Ackerman, así como el líder del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle. En su mensaje, la comandanta recriminó a los medios de comunicación que no lleguen a donde los pueblos los necesitan y, sin cortapisas, reclamó también que la prensa fuera actor clave para crearle una imagen de secuestradora, ratera y asesina, cuando en realidad ejerció las funciones de policía que le otorga la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, lo llamado Usos y Costumbres. Conmigo se ensañaron. Es difícil luchar contra el gobierno cuando se lleva una consigna, expresó Néstora al relatar que fue acusada de secuestro, recientemente de robo y homicidio, encarcelada y perseguida por el presidente municipal de Onilalá, Eusebio González Rodríguez, el síndico municipal Armando Patrón y el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Al tomar el micrófono, la activista tampoco titubeó en ningún tema. Habló de la injusticia del Estado, del bullying o acoso escolar, de las madres en busca de sus hijos, de la pornografía infantil, la educación sexual, los presos políticos, el sistema de justicia indígena y hasta de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, quien desde un inicio la acusó de delincuente. Mujeres y hombres congregados en el Centro Pro no perdieron oportunidad para cantar al unísono de Néstora nos da lección de dignidad, pero solo algunas de las presentes pudieron dirigirse ante el auditorio. Entre quienes tomaron la palabra estuvieron Agustina García, esposa del preso político Arturo Campos, Ausencia Honorato, esposa de Gonzalo Molina, Clotilde Salgado y Grisel Rodríguez. Mujer menudita, Agustina, siempre que pudo estuvo en las manifestaciones por la libertad de Néstora y hoy fue una de las primeras en poder abrazarla. Para ella, tomar de la mano a la comandanta fue un gesto con el que también le pidió su apoyo para exigir justicia y libertad para su esposo y para no olvidar a todos los presos políticos. Ausencia Otra de las indígenas, con voz firme, leyó un mensaje de su esposo, el policía encarcelado Gonzalo Molina, que mandó decir al activista que su libertad es la libertad de los pueblos y una reivindicación de la protesta de las policías comunitarias que, olvidadas por el Estado, decidieron tomar las armas para defender comunidades hundidas en la miseria y la marginación, que por si fuera poco, son víctimas de la violencia. Otros presentes que mostraron su solidaridad fueron el periodista y expreso político Pedro Canché, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, Abel Barrera, la activista Trinidad Ramírez, el líder de los opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, así como padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa. También hablaron Clotilde Salgado, hermana de la comandanta, aquella que cada 15 días o cada vez que tenía dinero viajaba desde Olinalá para ver a su hermana. Su sobrino, Giovanni Torres, quien llamó a romper el cerco informativo y difundir las luchas sociales que se están dando, así como Grisel Rodríguez, hija de Néstora, que remarcó: "Mi mamá salió por ser inocente. La lucha sigue", dijo la comandanta, luego de que Ignacio del Valle le entregara un machete como símbolo de confianza que deposita sobre aquella la mujer, quien ya adelantó que no abandonará su pueblo, pero que en los próximos días tomará un vuelo a Estados Unidos, donde vive su esposo, para atenderse la neuropatía de las cervicales que padece, antes de continuar con su lucha. Todos, la represión del pueblo, y lo vamos a seguir luchando para que no nos sigan reprimiendo. Si es necesario esto, a esto vamos a llegar, pero no vamos a dejar que nos sigan pisoteando, compañeros. Me siento honrada de que ustedes estén aquí conmigo. Así queda, mi comandante. Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos. Necesitará unas palabras después de que pues ya pisas tierra libre y que ya eres libre. ¿Qué pasa por tu mente? Pasa por mi mente los sueños que he hecho, que me he forjado adentro de la prisión. Voy con una meta y con una idea fija, y esa idea fija que traigo es la lucha por la dignidad de los pueblos, la lucha por mantener a la policía comunitaria, por organizar y seguir organizando más pueblos, porque es la opción, la policía comunitaria es la opción, la única opción que tenemos. Entonces mi lucha es ahorita por los presos políticos, por los compañeros de la CRAC, sacarlos y continuar con nuestras vidas y nuestra lucha, y dignificar a la policía comunitaria, porque somos gente de campo, somos gente trabajadora, gente de lucha, gente que defiende su tierra, que lucha y da la vida por su tierra, su territorio, su agua, el aire, y muchos de ellos están presos por defender la naturaleza. No es justo, por eso vamos con todo a luchar por la libertad de nuestros compañeros. Diversas organizaciones de mujeres se han pronunciado en contra de los feminicidios, del aumento en estados como incluido Guerrero. ¿Cuál es el mensaje a las mujeres defensoras de derechos humanos? Que tenemos que unificar nuestra fuerza y nuestra lucha para combatir esto y educar un poco más a nuestros hijos, enseñarle un poco más a valorar a la mujer, a enseñarle esos valores de lo que significa la mujer, lo que es la madre, lo que es la hermana, lo que es la hija. Necesitamos trabajar eso con nuestros hijos. Entonces, ¿sigue validando Néstora el proceso de policía comunitaria? Yo todavía sigo la policía comunitaria, soy parte de, y seguimos avanzando, seguimos en la lucha, y con más razón ahora que hemos logrado la libertad de Néstora Salgado, que esto hace que nos sientamos más seguros y protegidos por la ley 701, que al final del túnel fue reconocida. Mencionaba un mensaje al mundo, a las personas del mundo, que era como acerca de, pues, como entender a la otra persona. ¿Cómo era ese? De que mencionabas que teníamos que ser como empáticos, de entender el... Lo que yo digo, y soy muy enfática en decir que tenemos que ser más humanos, que tenemos que ser sensibles. tenemos que analizar lo que es la vida, lo que es la muerte. Tenemos que ver cuando algún familiar nuestro está a punto de morir, o el padre, el hermano, quien sea, que con qué ganas quisieran comprar un poquito más de vida. Cuando están enfermos, cuando estamos viendo que se nos están yendo. Esa parte hay que tomarla en cuenta, es nuestro sentimiento. Así como sentimos por nuestros familiares o por un familiar, hay que sentirlo por la otra persona, porque también es humano. Hay que humanizar más, sensibilizar más esta parte humana, porque no podemos acostumbrarnos a ver muertos del diario y que ya seamos insensibles a eso. ¡Ajá! Mira cómo dice cha cha cha. Celebra importante avance en despenalización del aborto. Marianela Yarud, IPS. Luego de 26 años de democracia y 14 largos meses de intenso debate con tintes ideológicos, el Parlamento de Chile aprobó en primera votación el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Pero detrás del avance alcanzado el jueves 17, persisten amenazas al proyecto que podría ser cercenado en el Senado o incluso invalidado total o parcialmente por el Tribunal Constitucional. Este es un paso histórico que busca doblar la mano a aquellos que por tantos años trataron de imponer una sola posición desde el conservadurismo, desde sus opciones personales, afirmó a IPS la diputada comunista Carol Cariola. El paso de que estamos dando contribuye a descriminalizar a las mujeres que hoy día son tratadas como delincuentes cuando son expuestas a situaciones como la violación, la tortura, de tener en el vientre un feto que saben que va a nacer y va a morir, o como el hecho de poner en riesgo su vida cuando un embarazo se complica, añadió. El proyecto es una de las iniciativas emblemáticas de la segunda presidencia de la socialista Michelle Bachelet en el poder desde el 2014 y que ya gobernó el país entre 2006 y 2010. El texto recibió 66 votos a favor y 44 en contra. Este proyecto no impone nada a nadie. Lo que hace es que cada mujer en estas instancias pueda tomar sus propias decisiones en función de sus valores, principios, convicciones y su realidad personal y familiar, y que esas decisiones tengan el acompañamiento que corresponde, afirmó Bachelet tras el voto legislativo. Lo que pretende este proyecto es que la sociedad apoye las decisiones autónomas de las mujeres en vez de penalizarlas, añadió la presidenta, quien fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres. En la votación de cada una de las causales también hubo respaldo mayoritario, aunque en el caso de la violación se acortó la brecha, con 59 apoyos y 47 oposiciones por el rechazo de parte de los diputados de la gobernante Alianza de Nueva Mayoría, en especial de la Democracia Cristiana. Además, la interrupción del embarazo por violación se limita a las primeras 12 semanas de gestación, salvo para quienes tienen menos de 14 años, que se añaden 2 semanas. Estamos muy contentas con la aprobación del proyecto. Este es un avance histórico, afirmó a IPS la socióloga Claudia Dides, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Miles, dedicada a los derechos reproductivos. Es la primera vez desde el retorno a la democracia en Chile, en 1990, que se vota en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de aborto, recordó. El aborto terapéutico, en las 3 causales aprobadas ahora, fue legal en Chile por más de medio siglo, hasta que en 1989 la dictadura militar de 1973 a 1990 promulgó una ley que penalizó la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia. El régimen de Augusto Pinochet tomó la medida cuando ya estaba de salida porque había perdido el plebiscito que para seguir en el poder un año antes. La norma llevó a Chile a ser uno de los 6 países del mundo que prohíbe y criminaliza cualquier interrupción del embarazo. Significativamente, otros 3 países en América Latina, como El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, a los que se suman Malta y el Vaticano. Si bien se desconocen los números reales, especialistas médicos estiman a IPS que al menos se practican 335.000 abortos ilegales cada año en Chile, un país con 17.5 millones de habitantes donde más de la mitad son mujeres que se exponen a penas de hasta 5 años de cárcel si incurren en la interrupción voluntaria de su embarazo. Según una encuesta realizada en febrero pasado, 74% de los chilenos aprueba despenalizar la interrupción del embarazo. Hoy día hay una disposición de los chilenos y las chilenas de que podemos tomar decisiones por nosotros mismos y que no sea el Estado el que nos imponga una sola posición, aseveró Cariola. Eso es lo que ocurre en Chile, a diferencia de la gran mayoría de los países del mundo, agregó. Para Luis Sáenz, un transeúnte que habló con IPS camino a su trabajo en el centro de Santiago, la aprobación de la ley constituye un hecho esperanzador y un avance para la autonomía y la libertad de las mujeres. Sin embargo, este psicólogo de 42 años considera que la iniciativa es insuficiente porque aún establece límites sobre lo que la mujer debe o no hacer con su cuerpo. El debate en torno al proyecto ha sido criticado por muchos sectores porque hubo actores políticos que lo transformaron en una nueva vulneración de los derechos de las mujeres, con graves ofensas hacia ellas a falta de argumentos. Solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, afirmó el diputado José Antonio Kast, de la derechista Unión Demócrata Independiente, durante su intervención en el hemiciclo. Su correligionario Gustavo Hasbún aseguró que el proyecto es la antesala a la legalización de la eugenesia y agregó que aprobarlo significaba acabar con los niños con discapacidad. René Manuel García, de la también opositora y derechista Renovación Nacional, en tanto, afirmó que el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos crímenes? Dides aseguró que las palabras célebres de algún diputado producen cierto temor por nuestra democracia, porque vuelven a aparecer todos los temas que Chile no ha sido capaz de sanar tras los 16 años de régimen militar. Me preocupan las ofensas a la mujer, porque no pueden quitarnos ni cercenar el derecho a la autonomía. Solo buscamos que mujeres y hombres tengamos derecho a elegir, sobre todo en el ámbito reproductivo, afirmó. Cariola refrendó la idea de que aún quedan en Chile resabios de la dictadura, donde se impone determinada posición. Sin embargo, destacó que con la aprobación del proyecto damos un paso para fortalecer aún más nuestra democracia. Pero Sáenz fue más allá y criticó la intervención de los diputados hombres, quienes en este tema no debiera ser opinantes. Es decisión de las mujeres decidir sobre su cuerpo y a nosotros, los que nos compete, es acompañarlas. No es legítima la posibilidad de un enjuiciamiento respecto a esta decisión, enfatizó. Añadió que el marco ideológico patriarcal que impera en Chile da cuenta de que los cuerpos de las mujeres son considerados territorio público, mientras que con el cuerpo de los hombres nadie se mete. El proyecto de ley pasará ahora al Senado, donde el gobierno también posee mayoría, aunque más ligada a sectores conservadores de la alianza que lo respalda. De ser rechazada de la Cámara Alta, la iniciativa será vista por una comisión mixta de diputados y senadores en su última instancia legislativa. Dides afirmó que insistirán para que el gobierno ponga urgencia al proyecto en el Senado, porque no podemos seguir esperando un año más. Señaló que en el Senado esperan reponer una indicación sobre la confidencialidad rechazada por los diputados y eliminar otra que sí fue aprobada y que prohíbe que recintos de salud pública publiciten el procedimiento, y el debate ha sido profundo y se ha dado a nivel legislativo y también cultural en la sociedad chilena. Ahora hay que legislar, emplazó. Por lo pronto, el gobierno anunció que evaluará si aplica urgencia al proyecto. Tenemos una clara convicción de que este proyecto no se puede eternizar, dijo el pasado viernes 18 la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual. Tiempo de la bancada independiente ha solicitado el uso de la palabra el diputado señor Gabriel Boric. Muchas gracias, presidente. A diferencia de lo que se ha planteado entre ayer y hoy aquí, quiero defender que el problema en discusión hoy día no es ni exclusivamente sanitario, ni un problema solo moral, sino que también es un problema profundamente político. ¿Y cuál es ese problema? Que hoy en Chile los hombres y las mujeres no somos reconocidos como iguales. Que desde niños nos inculcan que existen roles inamovibles, que nos toca cumplir a los hombres y el lugar que le corresponde a las mujeres. Le enseñamos a nuestros hijos que llorar es de niñitas y reforzamos en nuestras hijas su belleza, su fragilidad y su deber de madres. Este mismo Congreso nos dio un decadente espectáculo de machismo la semana pasada que afortunadamente ya no pasa desapercibido por la ciudadanía. Avanzar hacia la legalización del aborto es un paso fundamental para encarar uno de los aspectos más violentos que enfrentan las mujeres en nuestro país, la prohibición de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. En el contexto prácticamente cavernario en el que se encuentra nuestra legislación, el proyecto que hoy discutimos en esta sala podría suponer un pequeño avance en la lucha por los derechos de las mujeres. Aplaudimos que por fin deje de ser un delito la interrupción del embarazo ante la inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la mujer y así se regule el aborto terapéutico. Pero creo que es precisamente la posibilidad de que la mujer aborte en caso de violación donde se abre la primera puerta para saldar la deuda pendiente que como sociedad tenemos en el reconocimiento de la dignidad y autonomía de la mujer y las obligaciones que al respecto tiene el Estado. Creemos que esta última causal, sin condiciones ni obligaciones que de facto limiten el derecho de la mujer violada a interrumpir su embarazo, como es el caso de la obligación de denuncia que vamos a rechazar, es un piso mínimo irrenunciable. Es negar la autonomía sexual de la mujer, es negar su autonomía reproductiva. Es por eso que cada vez que el Estado la obliga forzosamente a mantener un embarazo, nuevamente niega su voluntad y autonomía. Nuevamente la niega como un igual. Su condición de sujeto de derechos, en definitiva, es rechazada. Es fundamental reconocer, y esto creo que es tremendamente relevante, muchos lo han mencionado el día de ayer, muchos y muchas, que la posibilidad de que hoy estemos debatiendo sobre este pequeño paso a la dirección de la igualdad no habría sido posible sin la organización, movilización y presión del movimiento feminista. Un movimiento que ha sobrevivido a los diversos mecanismos de desarticulación del tejido social iniciados con la dictadura militar y, no olvidemos, mantenido y agudizado durante los gobiernos de la transición. Movimiento que ha sido capaz de mantenerse en pie a pesar de la violencia de género y policial, que sobre ellas también ha recaído. Recordemos, sin ir más lejos, los hechos de violencia desmedida de carabineros contra una protesta pacífica frente a La Moneda durante la semana pasada. Movimientos que, mediante la articulación de diversas organizaciones, perspectivas y tradiciones, dio paso a un 8 de marzo como el que recién pasó, en el que pudimos ver nuevamente las calles llenas de banderas, llenas de mujeres, hombres, niños y niñas, manifestándose en contra de la explotación, la opresión, la desigualdad de género y la violencia hacia las mujeres y niñas. Manifestándose hombres y mujeres a favor de, como consignó una intelectual que tenemos que volver a levantar en Chile, Julieta Kirkwood, que queremos democracia en el país, en la casa y en la cama. Todos los miembros de esta sociedad debemos asumir el compromiso político de alcanzar la igualdad de género, asumir el feminismo como forma de vida, como forma de configurar una sociedad distinta en la que podamos ser realmente libres, porque estamos convencidos de que una sociedad machista nos violenta a todos y todas, dado que naturaliza los roles y trabajos que les corresponden a hombres y mujeres, las capacidades, las debilidades, los gustos, los deseos, los sentimientos y las sensibilidades, los salarios desiguales y hasta los deportes que cada uno puede o no puede hacer. Naturaliza a la mujer como madre, dueña de casa y ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque como el hombre da la plata, tú estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad de sueldo y doble labor. Si te quejas, allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Los corazones rojos de ayer y hoy no los queremos mañana. Hoy urge, ante el contexto de desarticulación, unirnos nuevamente bajo un objetivo común: hacer retroceder al neoliberalismo en Chile, el que ha sido sostenido y profundizado por los partidos del Pacto de la Transición. Un sistema neoliberal que ha mercantilizado nuestra vida y que ha agudizado la doble explotación de las mujeres bajo la premisa de maximizar utilidades a través de entenderlas como una fuente de fuerza laboral flexible, precaria y mal remunerada. Y por otro lado, mantener y aprovechar el rol de las mujeres como únicas responsables del trabajo doméstico y del cuidado de la familia. El alegato de la SOFOFA en el marco de la reforma laboral para incluir criterios de flexibilidad para la contratación de mujeres no es otra cosa sino esta comprensión machista del trabajo y su explotación. No es un accidente que las mujeres trabajadoras perciban salarios desiguales, retornen a sus hogares a seguir trabajando, cocinando, lavando, cuidando. Todo esto tenemos que cambiarlo. Y esta cultura que se expresa cotidianamente, por ejemplo, en portadas como la del diario La Cuarta, que nos dice que el amor y los celos la mataron a Andrea Aguirre, o que el mismo diario nos decía el año pasado que en Antofagasta un hombre hizo anticucho con su polola. Tiempo, señor diputado. Es algo que no podemos seguir permitiendo. Me tomo un minuto más, presidente. Por tanto, en este momento de votación sobre el proyecto de ley, nuestra voz debe ser fuerte y clara. El proyecto del gobierno es sin duda un pequeño avance, pero es también insuficiente. Las modificaciones que experimentó este proyecto evidencian la enorme distancia que sigue separando a este gobierno y a la nueva mayoría frente a una ciudadanía que mayoritariamente...